que hace un ratito se llevó adelante la conferencia, una conferencia de prensa en la Municipalidad de Viedma, en donde se firmó un convenio entre el Poder Ejecutivo Municipal y la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de nuestra zona. Vamos a compartir lo que en este acto dijeron Gustavo Malek, en representación de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Viedma, quien da el detalle concreto de lo que es el convenio en sí mismo y todo lo que se está trabajando en materia de promoción y difusión del turismo para nuestra región, y este cartel que se va a colocar en la ruta número 3, cerquita del control fitosanitario, para que la gente no continúe hacia la ruta 22, sino que doble por la ruta nacional número 3 y conozca la ciudad de Viedma y nuestra zona. Y también vamos a escuchar a Julio Pondal, que es el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de nuestra zona, que también un poco agradece la posibilidad de trabajar de manera conjunta con la municipalidad. Y al final habla Oscar Echeverría, en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Viedma. Buenos días, gracias a todos por estar presentes. Este es un momento que hace mucho que venimos trabajando, y que siempre en el turismo, cuando se habla del turismo en sí, el desarrollo turístico, se habla de las famosas dos patas que tiene que tener el turismo, que es el sector privado y el sector público. Así que desde hace varios tiempos estamos trabajando con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Zona Atlántica en ponernos de acuerdo en muchas cosas. Y realmente tenemos una muy, muy, muy buena predisposición, tanto en la parte del Estado como en la parte de ellos, porque no solamente hemos logrado un anhelo que hace más de 30 años que se viene pidiendo, que es la colocación de un cartel que incentive a la gente a bajar por la ruta 3 y no dirigirse por la 22 y cortar camino. Y bueno, lo hemos logrado, lo vamos a lograr en poco tiempo más. Esa acción es importantísima, porque vamos a compartir los gastos que demande el alquiler de este cartel. Va a estar colocado en el kilómetro 716 aproximadamente, que es después del zoo fitosanitario que está a la salida de Bahía Blanca, donde va a estar la colocación de un cartel que va a tener 15 metros por 5, o sea, va a ser una gran pantalla que va a incentivar a la gente que en esos kilómetros que hay hasta la rotonda decida bajar por la ruta 3. Esto, bueno, lo hemos charlado con Julio y con la gente de la asociación un montón de veces, nos hemos puesto de acuerdo y vamos a compartir los gastos. El municipio va a compartir el 50% de los gastos que demande la colocación y el alquiler de este cartel, y el municipio se compromete a abonar el otro 50%. Esto como acciones que se están haciendo. Hay otras también que estamos haciendo con la asociación. El día miércoles vamos a estar participando de un importante workshop que se va a hacer en Buenos Aires, en el Hotel Panamericano. Este workshop siempre es una rueda de negocios, es una rueda de ventas. O sea que el municipio en esto acompaña, ayuda, colabora, pero en definitiva los que tienen que ir a hacer negocios son los privados. Y en este caso la asociación va a estar participando también con varios socios que son de hoteleros, sobre todo, que van a estar en escritorios que la provincia nos ha cedido y van a poder comercializar. Y otra de las cosas que estamos haciendo en conjunto también, en el mes de febrero lo hemos hecho y ahora en este momento está vigente, es una especie de concurso que se hacen a través de las redes sociales, donde la asociación pone a disposición como premios estadías, comidas, pero no solamente para una persona, sino para grupos familiares, que esto es lo importante, porque lo que nosotros pretendemos es que venga una familia y no una persona individual. Este concurso, que lo largamos la semana pasada, justamente salió el día sábado, en este momento tuvo 22.500 visualizaciones y más de 3.200 participaciones. O sea que tuvo un éxito muy, muy importante. Y nosotros eso también lo habíamos hecho en el mes de febrero, que fue muy importante. Así que, nada, agradecerle a Julio porque es un laburador y es una persona que tiene muy claro los conceptos de trabajos en conjunto. Y esperemos que este anhelado cartel que hace tanto que se pide, que se tiene que colocar en ese lugar, lo tengamos. Ahí sobre el escritorio tenemos un boceto que sería algo tentativo. Tenemos que recordar que el cartel tiene que ser algo muy sencillo, porque uno pasa a alta velocidad y si le ponemos mucha información o muchas imágenes o fotografías, después termina siendo una mancha que uno ve a la pasada y no lo visualiza. Así que el cartel tiene que ser algo muy sintético y muy, muy llamativo. Así que agradezco a Julio el trabajo que se ha tomado en convencer a todo el resto de la asociación de que la manera de trabajar es así en conjunto, Estado y sector privado. Gracias, Julio. Buenos días a todos. Desde ya, gracias por tus palabras, Gustavo. Como mencionaba recién el señor Malek, hace muchísimos años estamos tratando de ver si podíamos colocar un cartel de las dimensiones que mencionó Gustavo. Y siempre hemos tenido problemas, pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy pudimos concretarlo y además mencionar que todo esto, que es una nueva camada de la Cámara nuestra, está trabajando muy fuertemente y recientemente venimos de una reunión muy importante en Iguazú, donde en cada lugar que estamos nosotros tratamos de potenciar el turismo, obviamente, de nuestra zona. Creo que tenemos un antes y un después. Hoy por hoy, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, parece ser como que estamos todos dándonos cuenta de lo que nosotros venimos insistiendo hace muchísimo tiempo, que una de las salidas que podemos tener en nuestro país, sin duda, es el turismo. El turismo en otras partes del mundo, hay países que viven del turismo, y nosotros hacemos hincapié con todas las bellezas que tenemos y que todavía no la podemos explotar. Así que desde ya muchísimas gracias por la invitación, vamos a seguir adelante y sin duda este es el comienzo de todo lo que vamos a poder hacer juntos, tanto a nivel local, provincial y nacional. Vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias. No, yo solo transmitirle los saludos del señor intendente, que ayer trabajando con él recordaba el tiempo y la necesidad de contar con esta guía para que el turismo descienda por la Ruta 3 y pase por Viedma y que conozcan nuestras riquezas naturales y nuestro... Bueno, hoy no pudo estar, quería estar en la firma, pero bueno, por razones de su enfermedad y su un tratamiento puntual que está haciendo estos días, no está concurriendo al municipio, así que mandarles un afectuoso saludo. Como siempre, ponernos a disposición de la Cámara y del sector privado para trabajar en conjunto en cualquiera de los temas, como ocurrió esta vez cuando nos sentamos a principio de año pasado, dijimos, mira, este es un viejo anhelo, bueno, tratemos de concretarlo. Julio nos ayuda muchísimo y el empuje de Gustavo también, así que nada, solo eso, agradecimiento a la Cámara y un saludo afectuoso al intendente. Muy bien, la palabra en el último término de Oscar Echeverría, el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Viedma, y este convenio recíproco de actividades conjuntas que van a llevar adelante la municipalidad. No dieron detalles de los plazos de ejecución, sí hablaban como en presente, así que seguramente va a ser muy pronto que se va a poder observar este cartel. Recordemos, no acá en Viedma, sino más bien cerca de Bahía Blanca. ¿Es un solo cartel? Se divide la ruta que va hacia el Alto Valle, digamos, Neuquén, sí. La ruta 22. ¿Para el lado de Médano o para el lado de Pedro Luna? Número 3, exactamente, que viene hasta aquí, hasta Viedma. Es un solo cartel y ahí había una muestra, es un cartel de color medio llamativo, naranja, que tiene ahí como algunas dibujos de... Ah, ya está el cartel diseñado. Sí, hubo una muestra. Que porque se lo hizo escuchaba Malek que decía hay que hacerlo con pocas letras. Claro, porque es... Pero Malek, estudió diseño, ¿qué pasó? Característica que tiene el cartel es para que no... Claro, uno sí, va, sí. No para el auto bueno. Para ver qué dice cada cartel, sino que a la pasada lo ve. Claro, estación de servicio 5 kilómetros te pone. Claro, estación de servicio 260 kilómetros. Viedma. Viedma 200, no, pero es un cartel llamativo donde en dibujos, a través de dibujos, se muestran algunos de los atractivos turísticos que tiene nuestra zona, ¿no? Radio Encuentro, entre otros. Obviamente. Bueno, naranja, por algo funciona naranja. Saben, se dan cuenta, la gente sabe, mira. La gente es viva, bueno. Nada más que eso. Conferencia de prensa.